Esto es un hecho para cada una de las familias que se dedican a la pesca, a las mujeres aquí presentes que yo te las saludé. Y decirles que vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes. Esto es la primera etapa de lo que nos tocó a nosotros. Los compromisos ya se han estado cumpliendo y el interés propio es que yo vengo a supervisar eso, ¿no? A que se hagan las cosas, que no me las platiquen en la oficina. No es lo mismo ver en un escritorio nombres, a ver a la gente los ojos.